La inversión que hemos hecho entre compra de tierra, ampliación de cañaverales y ampliación en tema de deshidratadora y algo de la destilería, podemos estar hablando prácticamente de casi 30 millones de dólares que han sido invertidos en Guavirá. ¿Arranca la zafra a finales de abril, ingeniero? Sí, vamos a estar listos, dependiendo del clima. ¿Cuántos quintales este año prevén producir? Similar al año pasado, porque por el mercado. Si el mercado crece, vamos a crecer en azúcar. Si no crece, tenemos que hacer más alcohol. ¿Cuánto significa? ¿Qué va a ser en casa? ¿Cuánto fue el año pasado? 2.600.000, 2.700.000 quintales de azúcar. ¿Y lo de que excedente del 2018, ingeniero, ya está en exportación? Hemos exportado la cuota americana, hemos exportado algo a Colombia y esperamos que los otros ingenios hagan lo propio. Guavirá Unagro han exportado, los demás nada. Creo que todos debemos exportar. ¿Cómo está el mercado externo? ¿Precios? Los precios están bajísimos, pero yo creo que no debemos especular, siempre debemos trabajar, cuidar el mercado interno y exportar. ¿Qué cantidad han exportado en este momento de las tasas de 2018, ingeniero? Unas 8.000 toneladas. Y vamos, estamos exportando otras 5.000 más. En el tema del etanol, ¿cómo está la situación, ingeniero? Ya se firmaron los acuerdos, esperamos que se cumpla. Hay que hacer algunos adendos para algunas observaciones que hemos hecho al yacimiento y esperamos que prácticamente comiencen a retirar ya el alcohol producido. ¿Cuántos litros hay disponible? Nosotros tenemos como 6 millones. ¿Para entregar? Sí.